noches, queridos oyentes. Bienvenidos a la emisión número 22 de Indie Birrafaso. Tengo a mi izquierda a la señorita periodista Valeria Cuellar Figueroa. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, padre, y hola, queridos oyentes. Estamos acá con un nuevo programa de Indie Birrafaso con nuevo material para compartir con ustedes y para pasar la cuarentena. Exactamente. Creo que es el primer programa que grabamos durante la cuarentena y por eso ya se nos acumularon varios discos lindos para compartir. Y recordamos primero las vías de comunicación. En Instagram nos pueden encontrar en @indiebirrafaso y también por mail a indiebirrafaso@gmail.com. Bueno, arrancamos con el primer disco que salió este 17 de abril. No es ninguna sorpresa, ninguna novedad, es una artista ya consagrada, digamos, pero era un disco que estábamos esperando hace tiempo, al menos yo que la escucho y la sigo desde hace muchos años, y estamos hablando de Fiona Apple, que sacó su quinto disco de estudio, titulado Fetch the Bolt Cutters. Y bueno, el disco, el nombre del disco es una frase, por lo que estuve viendo, de una serie británica que se llama The Fall, protagonizada por Gillian Anderson, y parece que en algún momento de la serie la protagonista dice Fetch the Bolt Cutters, que es algo como anda a buscar el cortacadenas, algo así, por lo que busqué. Bueno, este disco Fiona lo viene grabando desde 2015, hace ya unos 5 años. 5 añitos. Empezó a grabarlo en su propia casa, obviamente debe tener su estudio en su casa de Venice Beach, junto con sus músicos amigos. Se tomaron su tiempo, parece que, bueno, es una perfeccionista que no estaba satisfecha con los resultados y por eso venía demorando el lanzamiento. Incluso en una entrevista que le hicieron, creo que a comienzos de año, dijo, no, el disco tendría que haber salido hace 1 millón de años. Y nada, creo que hace unos pocos meses le presentó como todas las mezclas a sus músicos y ahí los músicos como que le dieron un feedback muy positivo y ahí ella se animó a anunciar el lanzamiento oficial de este quinto disco de estudio que, bueno, a mí me enamoró a primera escucha. Tiene un poco de todo, hay como una Fiona del último disco de The Idler Wheel que salió hace 8 años ya. Tiene como muchos sonidos de percusión, hay ladridos de perros, hay golpes. Sí, sí, también hay mucha presencia de instrumentos como el contrabajo en muchos temas. La verdad que eso le aporta una nota de color al disco. También, bueno, el piano también es increíble la participación que tiene. Lo toca ella, ¿no? Sí, sí, sí, es una gran pianista. Es zarpada. Es uno de sus fuertes, aparte, bueno, de su voz muy particular. Sí, sí, sí, el ritmo de la voz, bueno, los temas, aparte me gusta porque seguramente va a salir algún corte de difusión, sí, algún single, pero no hay ninguno que sea como un hit así radial que digas, esto va a sonar en todas las radios, pero son todos temazos, que nos costó incluso elegir qué tema compartir acá, y lo que me pasa con los temas es como que son temas muy complejos, no son canciones tradicionales, no, como con no. Un estribillo, hay muchos ruidos, hay como mucha conversación, hay un tono conversacional en muchos temas. Y también por lo que estuve leyendo, hay como muchos temas enfocados en el tema de feminismo, le habla como a las mujeres. ¿Y qué más podemos decir de este disco? Contame lo que dijiste de los perritos. Leí por ahí que bueno, más allá de que en uno de los temas se escuchan ladridos, varios ladridos, que se registran 5 perritos, o sea, que participaron 5 perritos en este tema. Me imagino que deben ser todos sus perritos. Estaban incluso hasta los nombres de los perros. No recuerdo ahora cuáles eran. Y bueno, sabemos que Fiona es bastante fan de los animales. En su momento canceló una gira por Sudamérica cuando su perrita Jane estaba enferma, que bueno, lamentablemente después murió. Y en otro de los temas, creo que es Jamaica, creo que habla algo como que mi perro, mi hombre y mi música son una trinidad, una cosa así. Es una frase muy linda que repite varias veces en el tema. Jamaica es por el nombre del perro, ¿no? La perra se llamaba Jane, así que no sabemos bien a quién le dedica Jamaica. Es una femenina, no sabemos si una perrita o una chica amiga del pasado de Fiona, pero es un hermoso tema. No es el que elegimos, pero es un hermoso tema. Bueno, Fiona es indiscutible, al menos para mí, hace muchos años que la escucho. En el 96 sacó uno de los mejores discos de la década, llamado Tidal. Apenas tenía 17 años, creo. Increíble su capacidad como compositora. Y bueno, vamos a escuchar ahora el tema que elegimos, que se llama Cosmonauts, de su más reciente disco, Fetch the Bolt Cutters. Sale, sale, sale. Ignites a fuse to my patience. Whatever you do is gonna be wrong. There's no time to interrupt the detonation. Be good to me before you're gone. When I met you, I was fine with my nothing. I grew with you and now I've changed. What I've become is something I can't be without your loving. Be good to me, it isn't a game. Now let me see, it's you and me. Forgive, good God. How do you suppose that we'll survive? Come on, that's right, left, right. Make lighter all the heavier. Cause you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. When you resist me, hon, I cease to exist. Because I only like the way I look when looking through your eyes. And when you come back, you commemorate the penetration of the sun into the deep, dark sky. Now let me see, it's you and me. Forgive, good God. How do you suppose it will survive? Couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Started, started off, started off, started off, started off, started off. Except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than when we started off. Started, started off, started off, started off, started off, started off, baby. Started off, started off, started off. Bueno, ahora seguimos con otro estadounidense llamado Hamilton Lighthouser, que el 10 de abril sacó el disco The Loves of Your Life. Hamilton tiene 42 años, es compositor, toca varios instrumentos. En su momento fue líder de una banda llamada The Walkmen, que yo no la llegué a escuchar. Reconozco que por ahí no lo conocí, sino que lo conocí en 2016, cuando Hamilton grabó un disco en colaboración con Rostam, el ex Vampire Weekend, del que acá hemos hablado muchas veces, porque es un gran productor Aparte, bueno, de haber sido una parte fundamental, una pieza fundamental en la formación de Vampire Weekend. Y bueno, como dije, en 2016 sacaron ellos un disco titulado I Had a Dream That You Were Mine. Y Hamilton tiene, creo que 3 o 4 discos sacados como solista. Este último, The Loves of Your Life, es como una especie de historia que va contando con... Que las canciones como que van contando, sí, una especie de historia de amor. Sí, sí, a mí me hace acordar un poco a Richard Hawley, porque también a Jarvis Cocker, su forma de cantar, su expresividad, su emotividad. Bueno, también porque, ya como en el caso de Richard Hawley, digamos, se hacen más conocidos de grandes, son esos artistas que parecen ya pasados los 40, ¿no? Sí, y siempre sí. Está bueno ver que el arte no es solamente para los jóvenes. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el disco nos encantó, son todos los temas muy lindos, la voz de Hamilton se luce en todos los temas, y el que elegimos para compartir con ustedes se llama The Stars of Tomorrow. Vamos a escucharlo. The stars of tomorrow are brighter every night. If I can remember the rest of your story right, I'll love it. On down to Baltimore. Stars of tomorrow are brighter every night. If I can remember the rest of your story right, well, he can have the pool and the cars, but I'm taking this Ford and a couple of credit cards. Poor birds and the wedding photographs, the silver, the rings, the dreams, and the broken glass. I'm just a singer, and you're just in my heart. I wish you the best of luck. I wish you a brand. Bueno, ahora volvemos con una mujer, una muchacha, también de Estados Unidos, llamada Caroline Rose. A ella sí que no la conocía, la conocí recién con este disco. No es muy popular, me parece, porque ya sacó 4 discos. Este último, titulado Superstar, salió allá por el 6 de marzo. Yo lo escuché una semanita después, pero bueno, me parecía que merecía sonar acá en Indie Birra Faso. Porque es muy fresco, muy original. Sí, sí, sí. Podemos decir que es un disco de synth pop, ¿no? Con mucho uso de bueno, de sintetizadores, con uso bastante como melódico, con muchos arpegios. La verdad que es muy muy muy lindo lo que hace. El disco empieza un poco, empieza más pop para mí. Muy bailable empieza. Bailable. Y después se va poniendo un poco más oscuro. Sí. Y justo la parte más oscura es la que más me gusta del disco. Sí. Y a partir del tema que elegimos, ahí está el quiebre y empieza una parte más copada. La verdad es que es recomendable el disco. Muchos temas tiene. Sí, al menos yo tengo como en deuda escuchar los discos anteriores de Caroline Rose, que reconozco que no los escuché aún, y por lo que estuve leyendo, no son tan synth pop como este último, sino que están un poco más inspirados en el country, en el folk, así que bueno, también estaría bueno pegarle una escuchada a eso. Y este último disco, como dijimos, se llama Superstar, salió el 6 de marzo, y parece que Caroline habla o crea, mejor dicho, un personaje ficticio que pasa por ocasiones un poco ridículas, como si fuese una actriz que la llaman para un casting y tiene como que atravesar distintas situaciones, y como que se burla un poco de esta cosa de ser una superestrella en Hollywood. Pero bueno, el disco es súper recomendable. El tema que elegimos se llama Someone New. Como decía, el padre es uno de los temas que parece que hace el quiebre en el disco, y donde se empieza a poner un poco más oscuro. Caroline Rose también suena en Indie Birra Fácil. vamos a escuchar a Stephen Malkmus, que también ha sonado aquí en Un reincidente. Rafazo. Sí. Un reincidente. Es un músico que saca discos muy seguido. Sí. Acá lo hemos escuchado con su banda, Stephen Malkmus and the Chicks, hace sí. un par de años. Tenemos que decir que no nos gusta repetir artistas, pero la verdad es que si un artista saca un disco muy bueno y al otro año saca otro disco muy bueno y completamente diferente, exactamente, no nos quedan otras alternativas que incluirlos en nuestro reporte. Sí, incluso el año pasado había sacado otro disco como solista. Es verdad. Lo escuchamos, pero bueno, ese sí que no sonó acá en Indie Birrafazo, pero este nos encantó. Es como otro Stephen Malkmus, otros sonidos. Y también por lo que estuve leyendo, es como que según el sello que saca los discos de Stephen, hay una especie de trilogía entre el disco que escuchamos acá, Sparkle Heart, de hace 2 años, el que sacó el año pasado, que se llama Group Denied, que es un poco más electrónico, y este último, que se llama Traditional Techniques y que salió el 6 de marzo de este año. Sí, sí. ¿Qué tiene de diferente este trabajo con otros de Stephen Malkmus? Para mí es que, bueno, el uso de percusiones exóticas, digamos, de Medio Oriente, creo que también toca unas tablas hindúes, es más acústico, con muchas guitarras acústicas, instrumentos sí. de cuerdas, temas largos, muchas partes instrumentales. No, la verdad que también tiene un par de temas que son como más baladas, pero bueno, por eso se nota que estuvo incursionando en otras sonoridades, y eso hace que el disco valga mucho la pena. Y bueno, sí, una musicalidad tiene asombrosa. Sí. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula Shadow Band. Sale, sale, sale. Thank you. Shadow Band. Bueno, bloque nacional en Indie Pirra Faso. Vamos a escuchar a Barbie Recanati, que también ha sonado el año pasado en este programa. Pero ahora, este año, el pasado 20 de marzo, Barbie lanzó finalmente su primer álbum como solista, que se titula Ubicación en Tiempo Real. El año pasado ella ya había estado adelantando varios singles, uno incluso fue el que pasamos acá, pero este año ya salió su primer LP. Barbie, bueno, ya tiene 33 años, no es esa niña que conocimos en Utopians, y la verdad que el disco está muy sólido, tiene colaboraciones interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, creo como que Utopians, que empezó siendo una banda punk, sí. Ahora Barbie está haciendo post-punk, se puede decir, post-punk, al estilo de Jesus and Mary Chain, por citar algunas bandas, también algunas bandas nacionales, porque no, como Victoria Mill, tiene algunas cosas, y está muy bueno, me gusta mucho el lugar que encontró para ella para cantar, para rockear, ¿no? Esos temas, sí, lo viene tocando en vivo también. Y bueno, elegimos un tema que tiene una colaboración con Paula Trama. De Los Besos. Muy lindo el tema, se titula Los días que no estás. Es una balada, es hermosísima y vamos a escucharla a continuación. Los días que no estás, bueno, queridos amigos, esto ha sido el reporte de Indie Piedra Faso. La verdad que a mucha gente la cuarentena le sienta bien para realizar un montón de actividades. A nosotros también, pero a veces no nos está costando un poquito. Sí, a veces uno quiere acaparar muchas cosas, muchas actividades, sea cocina, actividad física, recreación, música, ver cosas que quedaron pendientes en alguna plataforma digital, sea Netflix o lo que sea, y no se puede todo. Queremos, sí. Pero no se puede. Sí, lamentablemente, como la industria musical está de alguna forma frenada, por más que siga activa, bueno, sí, están saliendo lanzamientos o cosas que habían quedado en el tintero y se aprovechan para lanzar, que estaban más o menos programados, cambian la fecha, pero obviamente no, los artistas no se pueden juntar por ahora, no pueden tocar en vivo, no pueden componer cosas nuevas en conjunto. Entonces hace que bueno, pero vamos a retomar también todo lo que sean las redes sociales, a seguir dándole un poco de... Si bien entramos siempre... Sí, vamos a estar respondiendo a los mensajes. Reconocemos que estuvimos con algunos cuelgues por, bueno, la situación actual que nos angustia a todos, sí. A todos. Pero bueno. Vamos a seguir activos y vamos a seguir compartiendo música nueva. Y todo lo que nos mande lo vamos a compartir, ¿no? Desde stories, hacer todo lo posible para seguir difundiendo algo que, si bien que es lo que amamos, que es parte de nosotros, que es la música independiente. Exactamente. Bueno, este fue el programa 22 de Indie Birra Faso y será hasta la próxima. Salud.